Buenas noches, hermanos, otra vez. Amados, vamos a seguir meditando en la carta de Apocalipsis, la carta de Revelación. Estamos en el capítulo 2 ya. Vamos a ver el mensaje a la primera iglesia, al primer candelero que el Señor elige para enviarle este mensaje. Vamos a poder leer. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Amén. Capítulo 2, versículo 1, Apocalipsis capítulo 2 entonces. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos, amados. Oremos. Señor, una vez más, estamos delante de ti, Padre Santo, para rogarte, Señor, que nos hables, que nos dirijas, nos guíes, Señor, nos enseñes a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu a poder discernir tu palabra y que ella, Señor, nos pueda convencer, Señor, nos pueda guiar, nos pueda hacer entender, Señor, tu verdad. Pedimos tu dirección, Señor, tu guía. Bendito Dios. A ti la honra, a ti la gloria, Señor. Siempre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí hemos estado viendo cómo el Señor manifiesta esta revelación acerca de las cosas que Juan había visto, las que son también, en cuanto a las que he visto, pues las que él vio allí el Cordero manifestado, a Cristo, ¿no? Revelado ya no como una persona en humildad, aunque él es sencillo y él es humilde, pero ya no como estuvo manifestándose aquí en carne. Si no ve al Hijo del Señor con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿no? Su cabeza y sus cabellos eran como blancos, ¿no? Como blanca lana. Y sus ojos, dice, como llamas de fuego, ¿no? Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así lo ve Juan en esta revelación que el Señor le da para que nos muestre a nosotros quién es ese Cordero que murió en nosotros, que no era que no era otra cosa que el Hijo de Dios, ¿sí? El Verbo encarnado, la palabra eterna del Señor, que se hizo carne. Y él, amados, elige siete candeleros, siete iglesias. Juan vio al Hijo de Dios, ¿no? Que estaba entre los siete candeleros, como dice ahí el versículo 13. Vi, dice así, vi siete candeleros y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En el mismo capítulo habla de este misterio y lo revela, que los siete candeleros de oro son las siete iglesias y las siete estrellas que el Señor tiene en su mano son justamente los mensajeros, los ángeles, ¿sí? Que el Señor ha colocado en cada iglesia. Y así se presenta a esta iglesia en Éfeso. Dios elige siete iglesias, no al azar, obviamente, porque Dios no hace nada de esa manera. Dios elige siete congregaciones cercanas, incluso geográficamente, para enviar un mensaje a cada una de ellas, pero también a nosotros. Un mensaje para que cada uno de nosotros podamos ver como congregación en qué condición espiritual nos situamos. Nadie, ninguna iglesia escapa de alguna de estas condiciones. Cualquier iglesia del Señor va a estar en alguna de estas condiciones. Y es importante que nosotros, a la luz de la palabra, veamos en qué condición, en qué situación estamos delante del Señor. Y el Señor empieza con una iglesia conocida, con esta iglesia de Asia Menor, donde el apóstol Pablo un día llegó a predicar el Evangelio. Muchas personas creyeron en Cristo y se estableció una iglesia donde pasaron muchos hermanos, ¿sí? Donde hubo pastores como Timoteo, donde estuvo Bernabé y varios hermanos allí ministrando, cuidando a la iglesia del Señor. Han pasado ya desde esa carta más o menos 30 años desde que se escribió esa carta, la que escribió Pablo a Éfeso, donde le recalca y le enseña escrituralmente lo que ya le enseñó verbalmente. Y en ese tiempo, esta iglesia, cuando Pablo le escribe, alaba lo que la iglesia estaba haciendo para el Señor, ¿sí? Ellos estaban sirviendo al Señor, estaban buscando conocer cada vez más al Señor, y vamos a ver eso en un momento, ¿sí? Entonces el Señor a estas iglesias, amados, se presenta así, y vuelvo a decir, hermanos, que esto es dado para que nosotros veamos en qué condición estamos, ¿sí? Y es muy importante que cada uno también se examine. El examen congregacional es bueno, pero ese examen no exime el examen personal, ¿sí? Yo no me debo, por ejemplo, si la gran mayoría de hermanos está bien, pero yo estoy mal, no me debo considerar como que yo estoy bien. Hay algunos que pertenecen a congregaciones donde la iglesia está de una manera honrando, confiando en el Señor, y la gran mayoría de hermanos se sujeta, pero él particularmente, esta persona no. Pero como la iglesia está bien en su gran mayoría, él a veces quiere identificarse con ellos, pero no lo hace en su vida personal. Eso es un cuidado que debemos tener. También puede suceder lo contrario, que la congregación en su mayoría esté andando mal y hay algunos pocos creyentes. ¿Quiénes saben realmente si hay pocos creyentes o hay muchos? ¿Quiénes conocen? ¿Quién conoce verdaderamente a cada hijo de Dios? Pues el Señor, pues Él lo ha engendrado, como dice su palabra, justamente por medio de su palabra, por medio del Espíritu. Entonces, el Señor es quien sabe, quien conoce a cada uno de sus hijos. Y como les decía, puede ser que en una iglesia haya una mayoría que esté mal, como vamos a ver la condición de la iglesia de Sardis, donde solo el Señor tenía unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Era una situación triste. Es una situación donde el nombre de Dios no es glorificado. Y una situación o condición peor creo que es la iglesia de la Laodicea, donde esta iglesia, pues en su mayoría, estaba mal, mal. Y amados, esto es una responsabilidad de todos nosotros, de ver cómo la iglesia marcha. Un primer responsable en la iglesia, obviamente, es el mensajero. Por eso Dios envía este este anuncio, este mensaje al mensajero, para que luego le comunique a la iglesia cómo ve el Señor a esa congregación. Él tiene la responsabilidad de comunicar la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Si el pastor recibe una palabra del Señor, pero la cambia, bueno, él es responsable de pervertir la palabra, de decir otra cosa, ¿sí? Producto de, vaya a saber de qué, de su cobardía, o de no pretender, ¿no?, ofender a alguna persona. Él es responsable. Y un día va a dar cuenta el Señor. Muchos hermanos, yo les puedo asegurar de que a muchos de nosotros a veces nos cuesta dar la escritura, la palabra, porque ya sabemos el efecto que va a causar. En algunos casos va a haber enojo, va a haber rechazo. Como lo ha habido, como nosotros sabemos que lo ha habido. Y cuando ya encontramos una iglesia con un oído dócil, con un corazón tierno para escuchar la voz del Señor, es el estado más precioso de una iglesia, donde está atenta a la voz del Señor. Y el mensajero, el hombre que Dios pone allí, es solamente un fiel ministrador de las cosas del Señor. Entonces, el Señor se presenta acá como el que tiene las siete estrellas en su diestra. Estas siete estrellas son los ángeles. Estos ángeles, que esta palabra es usada en otros textos también, como mensajero. La Escritura utiliza el mismo término para Juan el Bautista, ¿no? Ahí en Mateo, capítulo 11, versículo 10, dice: aquí mi mensajero, ¿no?, el cual irá delante de tu faz. Él preparará el camino al Señor. Y utiliza esa misma palabra, ángelos, ¿no? Y creo que quizás habría que haber traducido esta palabra aquí en vez de transliterarla, ¿no? Entonces, escribe al ángel, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Y estos mensajeros, dice el Señor, son las siete estrellas, ¿no? Cada mensajero es una estrella. Y dice: están en las manos del Señor. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Hermanos, esto es algo que siempre nos debe producir un temor reverente. El que el Señor esté en medio de su pueblo, esté en medio de la iglesia. Nosotros tenemos un ejercicio, creo que bueno, ¿no? Por ejemplo, el día domingo, la gran mayoría de nosotros, antes era más en las sociedades, que había toda una disposición para presentarse a la iglesia. Algunos se ponían ropa de gala, ¿no?, porque iban a presentarse al Señor. Pero de ahí luego surgió casi como una competencia, ¿no?, quién se vestía mejor. En algunos lugares hasta ahora sigue siendo así. Pero esto es como nos presentamos afuera. Pero el Señor no mira lo que mira el hombre, amados. El Señor mira con sus ojos, son como llamas de fuego. Él mira el corazón. Y eso es lo que debemos ver, cómo nosotros nos estamos presentando delante de Dios. Porque Él está en medio de su pueblo. Yo sé que hay personas que vienen a la congregación que no conocen al Señor y vienen porque por X motivo, ¿no? A veces el Señor sí los está trayendo a sus pies, pero a veces otros solamente vienen a observar, ¿no?, cómo está la congregación, qué hacen, cómo llevan el culto, cómo predican, cómo atienden a las personas, y son observadores, pero nunca ven a Cristo, porque no lo están buscando. Hay otros que buscan una iglesia cómoda, una congregación donde ellos pueden sentirse bien, donde los puedan tratar de lo mejor, donde sus hijos sean atendidos. Entonces, creen que la iglesia es un servicio del cual ellos pueden pagar para recibirlo. La iglesia, amados, es el cuerpo de Cristo. Y si una persona está en medio de una congregación y no percibe a Cristo, o él está mal, o la iglesia está mal. ¿Sí? La persona no está buscando a Cristo, entonces no lo va a ver. Pero puede ser que una persona vaya realmente en búsqueda del Señor, porque está afligido, porque quiere conocer al Señor, porque ya el Señor está obrando en su vida, pero va a un lugar y lo que se dice y lo que se habla y lo que se hace no es conforme a la voluntad del Señor. Y vamos a ver iglesias así. El Señor elige 7 iglesias, amado. De estas 7 iglesias, la gran mayoría estaba mal. Y estamos hablando del primer siglo. Que solamente en un siglo algunas ya se habían corrompido. Ahora, debemos entender quiénes son los que se corrompen. Personas que están en medio de la iglesia, pero que no obedecen al Señor, que no guardan los mandamientos del Señor. Y Juan, el mismo que escribe Apocalipsis, por revelación de Dios nos dice que aquel que no guarda sus mandamientos es mentiroso. Porque se ha levantado un pensamiento de que son creyentes, pero bueno, se han apartado y que pueden vivir su vida así. Vamos a ver el caso, amados, en esto, en estos mensajes del Señor, bien claros, para señalar que la situación de un creyente profesante es una de las condiciones más graves de una persona, porque se puede estar engañando a sí mismo de ser parte del pueblo de Dios y no serlo. Por eso es que el Señor empieza con la iglesia más conocida, una de las iglesias más conocidas, la iglesia de Éfeso, y se presenta así como el que tiene las 7 estrellas en su mano, los 7 mensajeros, los 7 ángeles, no, los 7 pastores de las iglesias, él los tiene en sus manos. Y él va a pedir cuenta a cada uno de ellos, porque él los constituyó. Él los llamó a esa labor. ¿Sí? Y le dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor a cada iglesia le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A cada iglesia, ¿por qué? Porque, hermanos, es imposible esconderse de los ojos de Dios. Yo conozco tus obras. No las que el hombre puede mirar, sino las que Dios mira. No con las cuales nosotros podemos quizás presentarnos ante los demás o quizás sorprender a los demás siendo muy activos o siendo muy fervorosos. Bien, no está mal eso. Pero que si solamente es una actuación, el Señor lo conoce, porque Él conoce nuestras obras. Hermanos, nosotros vemos, ¿no?, hermanos que están creciendo. Yo espero que, y cada uno de nosotros debe esperar que sea en el Señor, que sea un verdadero crecimiento en el Señor. Como decía el hermano Tito, vamos a estar siendo juzgados por el Señor. Y su juicio ya está presente en la iglesia. ¿Y cómo era esta iglesia? Fíjense lo que tenía esta iglesia: arduo trabajo y paciencia. Harto trabajo y paciencia. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Esta iglesia era una iglesia muy activa. Tenía ministerios, tenía cosas que hacían. Seguramente estaban llevando adelante varias cosas encomendadas por el Señor. No era una iglesia que estaba ociosa hacia los hombres, los hombres podrían ver, ¿no? Dice, tenía trabajo. Luego dice que no puede soportar a los malos, no toleraba. Era una iglesia que llevaba a cabo la disciplina en medio de ellos. Es decir, si una persona no se arrepentía, mostraba un corazón impenitente, pues esta iglesia actuaba y no soportaba a los malos. Es decir, llevaba adelante, a cabo, ¿no?, lo que el Señor nos dice en su palabra. Si tu hermano tuviera algo contra ti, bueno, ve y tú estando él con él solos. Si no te oyere, bueno, lleva a dos o tres testigos. Si no oyere, no los oyere, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En cada instancia hay una oportunidad para arrepentimiento. Lo cual justamente es lo que se persigue, que la persona llamada al arrepentimiento proceda. Pero si no procede, finalmente el Señor da un mandamiento. Si no obedece, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esta iglesia era así, no soportaba a los malos. Procedía en la disciplina ordenada por el Señor. Y luego dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Esta iglesia, hermanos, conforme al mandamiento del Señor, había probado los espíritus. Y había personas, como Pablo dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como siervos del Señor. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esta iglesia había probado a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea, tenían un examen riguroso. Doctrinalmente tenían el conocimiento de la palabra. ¿Y esto es factible? Sí. ¿Por qué? Porque habían sido enseñados por el Señor, como dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 21, dice, desde el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una carta dirigida a esa iglesia, amados, que está aquí, nosotros la podemos leer. Y cuando la leemos, nos edificamos. Todas las verdades que el Señor le comunicó a esta iglesia, las mismas que le ha comunicado a todas las iglesias, a todas sus lámparas. Y esta iglesia, al hallar mentiroso a estos apóstoles, pues los sacaba de su congregación. Tenían doctrina. Luego dice el versículo 3, y has sufrido. Tenía un testimonio de haber padecido por causa del nombre de Cristo. Has sufrido. Es una de las concesiones que Dios da a sus hijos, no solamente de creer, sino también de padecer por causa de Él. Esta iglesia había sufrido, hermanos, por causa del Señor. Tenían este testimonio. ¿Qué más? Ya has tenido paciencia. Ya has tenido paciencia. Es interesante porque está señalando parte de la historia de la iglesia. Y esta iglesia había sido así, ¿no? Había mostrado este fruto del Espíritu Santo en su vida. Recuerden lo que dice, ¿no? Has sufrido, has tenido paciencia. El Señor no le dice tienes paciencia, sino has sufrido. En un tiempo trabajaste por el Señor, te dispusiste a padecer y también has tenido paciencia. Esta parte del fruto del Espíritu Santo se manifestó en medio de ellos, que es lo que necesitamos para soportar las pruebas. Y la paciencia, teniendo su obra completa, ¿no?, nos da sabiduría para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Esta iglesia, hermanos, tenía esto. Luego dice, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Aquí en esta versión, en la nuestra, hay una añadidura que no es correcta. ¿Sí? La palabra amor. La palabra amor no aparece en ningún manuscrito. ¿Sí? Es una idea del que estaba traduciendo. Y colocó eso, ¿no? Porque dice, ya has trabajado por mi nombre. Entonces dijo, bueno, por amor. No, porque justamente era una de las causas por las cuales el Señor va a reprender esta iglesia. Esta iglesia En algunas versiones dice así: has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desmayado, ¿no? En uno dice: has aguantado, has soportado, ¿no? Entonces de ahí deducen que es por amor, pero no dice la escritura así, sino habla de que han, como, que han llegado a hasta trabajar por amor del nombre del Señor. Esa es la idea que a veces nosotros, producto de lo que se lee, se quiere traducir. Pero solamente habían mostrado un esfuerzo. Y si se quiere aún pensar que ha sido, teniendo en cuenta que no está esta palabra, pero vamos a decir que, como está en nuestra versión, si sería amor, ¿qué clase de amor sería? No es el amor del Señor, sino uno pasional, ¿no? Uno que me hace trabajar por algo, pero sin sentido, ¿no? Pero lo correcto, hermano, es que ellos habían soportado muchas cosas, ¿no? O trabajado por el nombre del Señor. Y dice: y no has desmayado. O sea, habían llegado a esto. Ahora, versículo 4, que es el llamado de la reprensión del Señor. Pero tengo contra ti. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Es interesante porque muchos leen: has perdido, ¿no? ¿No? Esta iglesia había perdido. Yo, siempre escuchamos así: esta iglesia perdió. No, no perdió, hermano. Esta iglesia dejó. Dejó. Nosotros, los esposos, cuando dejamos de amar a nuestra esposa, unos dicen: se me acabó el amor. Yo hablaba con un varón y me dice: ¿por qué no vas a seguir con tu familia? Es que se me acabó el amor. Dice: yo, ¿qué puedo hacer? No tiene sentido seguir ahí. Bueno, le digo, tú eres responsable de eso. ¿Cómo yo soy responsable? Si ya no siento nada. Justamente el amor no es un sentimiento. El amor es un mandamiento. Tú no has perdido tu amor por tu esposo. Tú lo has dejado. Tú dejaste de amar. Tú prometiste amar. ¿Recuerdas eso? Tú prometiste ante una autoridad y luego ante, vamos a decir, cualquier ministro, cualquier iglesia, tú prometiste estar en cualquier situación. Pero ahora, como dices, ya no siento, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una responsabilidad. Y alguien no lo pierde, sino lo deja. Lo abandona. Abandona esa responsabilidad. Deja de obedecer ese mandamiento. Has dejado tu primer amor. Por eso serán responsables. Porque cuando uno pierde, uno puede excusarse de que, bueno, lo perdí, pero no me di cuenta, ¿no? No me di cuenta que lo perdí. El otro día creo que fui al mercado y perdí una cantidad de dinero, ¿no? Porque donde puse las llaves, puse el billete y salió, bueno, y dije: perdí el dinero. Bueno, eso no fue adrede, ¿no? Eso no fue algo que lo hice voluntariamente. Fue un descuido. En este caso no es un descuido. En este caso es una acción de no obedecer al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento, amado? Que rige todos los demás. Hay dos mandamientos donde se puede resumir toda la ley: amar al Señor y amar al prójimo. Y cuando el Señor nos dice amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es el mandamiento que tenemos, que tiene todo ser humano. Y solamente los hijos de Dios pueden cumplirlo. Amar al Señor. Esta iglesia había evidenciado ese amor. Ahí en la carta a los Efesios, Pablo le dice allí, ¿no? versículo 15, 1:15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, estaban siendo alabados por su amor para con todos los santos. Esta iglesia estaba creciendo en esto, ¿sí? Y luego en el versículo 18 vuelve a decirle, ¿no? Desde el 17 dice: para que habite Cristo. Y Pablo dice que por esta causa doblo mis rodillas. Otra vez hace mención. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados, Pablo oraba para que este amor en esta iglesia abundase más. ¿Pero qué pasó? No sabemos al detalle qué pasó en esos 30 años, más o menos. ¿Cómo de ser una iglesia, como dice la Escritura, que el amor era grande, abundaba, y Pablo había oído de la fe en el Señor y del amor para con todos los santos? Había oído esto. Era algo que esta iglesia tenía como testimonio. Los hermanos pasaban por allí y esta iglesia los llenaba de amor. Abundaba en esto. ¿Qué sucedió? ¿Quién es responsable de que esto pasase, llegase así? Uno de ellos es el pastor. Y otros, los hermanos. Es decir, la iglesia misma. Porque lo dejaron. Dejaron. Hermanos, cada uno de nosotros es responsable cuando deja de amar al Señor. Cada uno de nosotros es responsable. No le podemos echar la culpa a nadie. A nadie más. No podemos echarle culpa a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, al hermano, a nadie. Yo dejo de amar al Señor, yo soy plenamente responsable de eso. Que alguien me haya causado tropiezo, puede ser. Él, el que causó tropiezo, va a dar cuenta, pero finalmente uno es responsable. Uno es responsable. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido amado por Dios. Y debemos amar a Dios como hemos sido amados. Y amar a Dios, amado, es amar a los hermanos, amar al prójimo. Ellos dejaron esto. Y cada uno de nosotros, hermanos, en algún momento de su vida, cada uno de nosotros no hemos amado a Dios como es debido. El Señor ha hecho una obra grandiosa en nosotros, evidenciando faltas, evidenciando pecados. El año pasado se mostró así el Señor. Fuimos llamados al arrepentimiento. Y gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no estábamos amando a nuestros hermanos. Estábamos haciendo cosas que no agradaban a Dios. Pero nos mostrábamos, ¿no? Muy solícitos. En apariencia, pero había algo en el corazón. Y el Señor lo tuvo bien a sacarlo. Y es que el Señor dice que todo lo oculto va a ser expuesto. No hay nada que se haga en tinieblas que no haya de ser manifestado. Como veíamos hoy día en la mañana, ¿no? Con respecto a Nicodemo. Nicodemo vino de noche al Señor pensando que no iba a ser descubierto. Y total, esa charla ya está expuesta a todo el mundo, ¿no? Porque no hay nada oculto, amados. Y esta iglesia pensaba que su trabajo, su esfuerzo iba a cubrir la falta de su amor al Señor. Y a veces pasa esto, hermanos, en nosotros. Tenemos nosotros relaciones de amor que Dios nos ha demandado. Amor, por ejemplo, en la familia, ¿no? Los varones a veces creemos que que trabajamos arduamente afuera para traer el pan a la casa y decimos, ya, estamos amando. Es una parte, pero cualquiera puede dar dinero. No es necesario que tenga amor para dar dinero. Otro sí. Verdaderamente es por amor. Cada uno de nosotros sabe, hermanos, esto. Y cada uno de nosotros debe señalar y ver y ser examinado por el Señor para ver si lo que estamos haciendo es por amor. Hoy día estaba hablando con un hermano en la tarde y fue bueno conversar con él y él me compartía, ¿no?, cómo el Señor está obrando en su vida. Cada vez menos queja, cada vez más conformidad al Señor con las aflicciones que está pasando, y dice, veo las cosas más claramente y veo que todo esto es necesario para ser conformado a Cristo, este padecimiento. Pero ya no hay esa angustia, eso, ¿no? Y son las mismas cosas. La situación casi no ha cambiado. Pero yo sí veo esa obra. Y yo le dije, el amor de Dios se tiene que perfeccionar. En sus hijos es así. Por eso pasamos por diferentes aflicciones. Que, hermanos, nos hacen ver nuestra soberbia, nuestra vanagloria, y nos humilla. Y no queremos ser humillados, nos resistimos ante eso. Pero es necesario para dar paso a la mansedumbre, a la humildad del Señor en nuestras vidas. Y para responder en amor. Por eso Dios nos manda que una gran prueba para el Hijo de Dios es esa, que ame a sus enemigos. Que amemos a los que nos hacen mal. Que oremos por ellos. Que los bendigamos. ¿A quién? ¿A personas que nos persiguen o que hablan mal de nosotros? Sí. Anhelar que Dios los salve. Esa es la respuesta de un amor, de un corazón transformado por el poder de Dios. Ahora, lo que nos hace ver el Señor en este mensaje, hermanos, es que una iglesia puede gozar hoy de amor. Puede hoy tener un testimonio hermoso de compartir la palabra, de amar al prójimo, pero debe mantener esa llama. Es responsable la iglesia de seguir fiel en esto y no desmayar. Esta iglesia no había desmayado en su trabajo. No había desmayado en su esfuerzo. Dice, arduo trabajo y paciencia. Lo dice en el versículo 2 y lo vuelve a repetir en el versículo 3. Cuando el Señor hace esto, es porque realmente, hermanos, esta iglesia era así. Dice, tu arduo trabajo y paciencia, yo conozco tus obras. Luego en el 3, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cuando el Señor hace eso, hermanos, es porque es así, está marcando algo. Pero solamente era activismo. Solamente era un despliegue de fuerza. Pero ¿de qué sirve esto sin amor? ¿De qué sirve? Delante del Señor. La Escritura lo dice claramente. Y lo dice así el Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Este es el caso de esta iglesia. ¿Por qué? Porque entendían los misterios de Dios, probaban a los que decían ser apóstoles y no lo son. Toda ciencia, tuviese toda fe. Y uno dice, ¿cómo puedo tener fe y no tener amor? Porque la fe llega a ser así, hueca y vana. Nos quedó la palabra, nos quedó la letra. De tal manera que trasladase los montes y uno podría hacer incluso despliegue de estas cosas. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, sacrificado, ¿no? Y no tengo amor, de nada me sirve. A esta iglesia no le servía nada lo que hacía, hermanos, porque habían dejado de amar al Señor. Hay una cuestión romántica que algunos interpretan de este texto que dice, has dejado tu primer amor. Y dicen, el primer amor es el sentimiento que un creyente tiene cuando recién es convertido. Y decimos, está en su primer amor. ¿Han escuchado eso? Que dicen de los dice, está en su primer amor. Por eso eres así. Ya se le va a pasar. Hasta eso decimos. Es verdad que un creyente tiene un gozo por su conversión, pero no es, a eso no le podemos llamar su primer amor. Lo que tenemos que decir es que está empezando a amar, porque recién ha conocido el amor de Dios. Y no se le debería pasar, antes bien debería esto crecer. Es una desgracia cuando esto se apaga en nuestra vida, producto de nuestra dejadez. Producto de nuestra falta de responsabilidad, de nuestro descuido. Recuerda, el Señor le dice ahora, recuerda. ¿Por qué? Porque puede recordar. Puede recordar la paciencia que había tenido, el arduo trabajo, que había soportado los malos, que ha sufrido. Puede recordar. Como Pablo le dice a los Gálatas, le dice, que ¿quién os enseñó? Dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os estorbó? ¿Quién los desvió del camino? ¿Quién fue el que puso tropiezo? ¿Dónde estaba esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieses podido, dice, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Era la iglesia de Galacia le pasó lo mismo. Tenían un amor ferviente. Cuando llegó el apóstol Pablo, lo recibieron como un ángel del Señor. Y lo amaron. Y dicen, me temo, después de tiempo, ¿no? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también yo me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros, dice, a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste, ni desechaste de la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado con esta iglesia? También. Descuido de su amor. ¿Por qué? Por escuchar la voz de otro pastor, que no era Jesús, y fueron encandilados con un falso conocimiento, como está pasando, como nos ha pasado también. Hermanos, Pablo le dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Recuerda. Hermanos, nosotros tenemos buenos recuerdos en nuestra vida. Hay buenos recuerdos. Si hemos sido salvos por el Señor, en nuestra vida hay buenos recuerdos. De haber servido, de haber trabajado. Con amor. Y por amor. Hay recuerdos. Esto no es un tema sentimental, ¿eh? Esto es un tema espiritual. El Señor nos manda, nos lleva a esto, a que tengamos memoria de las cosas que hemos podido hacer para el Señor. Recuerda, ¿de dónde has caído? ¿Dónde estábamos? Recuerda dónde estabas caminando con el Señor, lado a lado, mano a mano con el Señor. Recuerda, Y hermanos, esto va a ser probado siempre por el Señor. ¿Por qué? ¿Porque el Señor le gusta probar? ¿Porque a Él le gusta vernos sufrir? No, no. Porque el sufrimiento nos purifica. Así como el fuego purifica el oro, el sufrimiento purifica nuestro ser y nos hace ver mejor al Señor. Elías era un hombre del Señor, entregado, vivía en la presencia del Señor. Pero en un momento el Señor prueba su fe, su amor, y Elías huye por su vida y se va. Y el Señor le dice luego, cuando lo encuentra en el desierto, dice, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por el Señor, por el Dios de Israel. Porque he dado muerte a tus profetas y solamente yo he quedado. Y el Señor lo hacía descansar. Lo hacía dormir, le traía comida. Increíble, ¿no? El Señor preparando comida para su siervo, atendiéndolo. Nunca ningún siervo va a ser desamparado por el Señor. Luego mandaba animales, un cuervo. Los cuervos le tenían que quitar los ojos, pero el cuervo le traía carne. Y un arroyo para que él comiese. Y el nuevo Señor le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondía lo mismo. Y Elías tenía que crecer en amor. Una prueba para su amor. Para que se sostenga mirando al invisible. Job también fue probado por eso. Para ver dónde estaba su confianza y su amor. Y fue probado. Y cuando fue probado, amados, él en un momento se molesta, se enoja, porque el Señor hacía estas cosas y él no entendía esto. Pero luego él se arrepiente y dice, yo hablaba lo que no sabía, Señor. Una vez hablé, ya no vuelvo a hablar. Ya no vuelvo a hablar. Me arrepiento en polvo y ceniza. Habla tú, Señor, y yo oiré. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Hermanos, necesitamos ver la mano del Señor en nuestra vida. Que hemos gozado de tiempos preciosos con Él. Y el Señor quiere que volvamos a esa comunión con Él. El Señor le pregunta, ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién? ¿Quién estuvo atento a mis palabras? Porque si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras. ¿Quién está atento a mi voz? Un Dios, hermano, que nosotros tendríamos que suplicarle a Él que Él nos hable, que Él nos siga guardando y cuidando, pero Él es quien se acerca a nosotros. Él es quien nos busca. Ese es su gran amor. Y si nosotros nos desviamos, Él va en busca de nosotros. Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos en casa que ya un momento se rebelan, entonces nosotros le decimos, listo, ya no puedo hacer nada más contigo. Y eso es verdad. Ya hacen su vida, viven en pecado, se rebelan ante los mandamientos de los padres y hacen su vida. Bueno, ya no podemos hacer más porque no tenemos el poder para cambiar su corazón. Pero nuestro Padre Celestial sí. Y aún cuando nosotros pecamos, Él va en búsqueda de nosotros, hermano. Y Él nos disciplina y nos vuelve a su redil. El gran amor de Dios. Por eso el Señor nos pide que recordemos del lugar que hemos caído de la comunión. Recuerda. Y hermanos, quisiéramos no pasar momentos de vacío, de dejadez. Quisiera, nuestra vida debe ir, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, que va en aumento. Que los valles ya deben ser abandonados, amados. Que si es el Señor quien me coloca un valle, pues ya es humano, pero no soy yo cayendo en faltas, en pecados, en inmundicias, sino ya el Señor me coloca en un valle de aflicción, ya pues es humano, como el caso de Job. Pero si es mi dejadez, si soy yo quien dejo la comunión con el Señor, entonces he dejado de amar al Señor. Y el Señor me llama al arrepentimiento. Nos dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando uno también, referido a creer que el primer amor es el sentimiento que uno tiene cuando es salvo, lo cual no es correcto, dice, haz las primeras obras. Dicen, ¿qué hacías cuando Dios te salvó? Y te hacen recordar. Pero cuando el Señor dice que haz las primeras obras, está hablando justamente del primer mandamiento. De lo que debemos hacer siempre. En primer lugar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es añadidura. Entonces, Él no tiene competencia, hermanos. A Él lo debemos buscar siempre, no solamente en el tiempo de aflicción. ¿Cuánta gente hoy día está hablando de Dios, está mencionando la persona de Dios? Gente que nunca lo ha conocido, nunca lo ha obedecido, no quiere saber nada con Dios, pero dice, no, bueno, yo le pido a Dios que te cuide, te bendiga. Y uno le pregunta, ¿tú conoces al Señor? No, pero Él es bueno, Él lo va a bendecir. Y el Señor no dice eso. Aunque el Señor es bueno y hace salir su sol sobre todas las personas y da de comer a todos, pero la bondad de Dios se manifiesta en guiarnos al arrepentimiento. Así dice la Escritura. Y el hombre ignora que esta es una benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Y a nosotros nos guía a esto, hermanos. Y este llamado de atención a la iglesia de Éfeso es para eso. Cuando el Señor exhibe el pecado de su pueblo y lo hace público como hizo el pecado de David, pues esta carta se hizo pública, hermano. Y el pecado de esta iglesia se manifestó. Hasta hoy en día está manifiesto. No sabemos cómo procedió la iglesia de Éfeso. Por ahí hay algunas cosas que se dicen, pero un día sabremos si la iglesia se arrepintió. Un día sabremos eso. Ya es responsabilidad de la iglesia, pero Dios quiso que ese mensaje quedase con nosotros. Y Dios lo exhibió su falta. Porque el juicio, dice la Escritura, comienza por la casa de Dios. Entonces, cuando Dios saca a la luz algo de nosotros, es para llamarnos al arrepentimiento. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Y causa vergüenza? Claro. Porque el pecado siempre va a causar vergüenza. Pero es justamente para volver a Él. El hijo pródigo, que despilfarró todo lo que su padre le dio, pero no solamente eso, el amor de su padre lo tuvo en poco. Y él vuelve al padre. Y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Haz las primeras obras. Amemos al Señor, amado. Eso debe ser lo primero siempre en nuestras vidas. Todo se desprende de allí. Todo va a ser recibido por el Señor si lo hacemos en amor. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces, amados, caemos en afán. Y lo primero son nuestras necesidades físicas, nuestro alimento, salimos, el Señor, ya después lo busco. Total, siempre hay tiempo. Y Él es relegado. Y después cuando nos pasa algo, corriendo otra vez al Señor. Vamos en busca. Y el Señor lo que está haciendo es llamarnos al arrepentimiento. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Le dice, fíjense, hermanos, ¿hasta dónde llega el cuidado por el nombre del Señor? Por eso hay tantos textos en la Escritura que Él dice que Él lo hace por amor a su santo nombre. Cuando una iglesia, cuando un candelero ya no está brillando, el Señor dice, vendré pronto y quitaré mi candelero de él. Quitará su iglesia. Podrá quedarse la congregación, podrá quedarse la persona, Pueden ser miles de personas, o cientos, o lo que sea, no importa el tamaño, pero ya no es un candelero del Señor. Ya no es un pueblo del Señor. Ya está sin la gloria del Señor. Lo que Dios dijo de Israel y Cabot, sin gloria. Solamente hay un grupo de gente que por ahí se habla la palabra, se dice cosas, pero ya el Señor no está presente, ya no está obrando en la vida de las personas para ser conformadas a Cristo. Ya es una reunión social, ya es un club donde personas van a hacer terapias espirituales. Pero amor, ¿por qué? Porque no hay amor a Dios. Porque cuando Dios envía a un hijo de él y habla la palabra profética más segura, es rechazado. Es rechazado. Por eso la urgencia del apóstol Pablo escribir a Galacia y a Corinto. Y termina en la segunda carta diciéndole: examinaos a vosotros mismos. Examinaos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Cristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. Y ese es el pedido del Señor. Arrepiéntete. Apártate. Apártate de ese camino pecaminoso. Hermano, pero uno dice, ¿dónde está el pecado de la iglesia? No eran adúlteros, estaban en la doctrina, cuidaban estas cosas, tenían conocimiento del Señor. ¿Dónde estaba el pecado? En no amar al Señor. Hermano, no amar es pecado. Alguno piensa que, bueno, todas las parejas decimos que cuando ya no hay amor en la casa, ya, ¿qué se volvió? Esa relación, dice aún el mundo, ya está fría la cosa. Pero vamos a decir esto: vendré pronto a ti, quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. El Señor rescata una cosa, miren lo que dice en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esa obra de aborrecer a los nicolaitas lo hacían en el temor del Señor. Detestaban una doctrina extraña. Tienes esto. Todo, quizás lo del versículo 2 y 3 era quizás parte de su pasado, lo que habían hecho, ¿no? Y por ahí le quedaban algunas cosas. Pero tenía esto que el Señor lo veía. Si pueden ver que una doctrina como esta, la de los nicolaitas, es una doctrina mala que pervierte la iglesia, ¿por qué no podrían ver su corazón? Que está faltando su amor a Dios. Y amados, amor a Dios es amar al prójimo, es amar a su pueblo. Cuando viene un sentimiento o un deseo de dejar la iglesia porque hay algo que no te gusta en la iglesia, debes examinar, ¿es pecado? ¿La iglesia está en pecado? ¿Está haciendo algo malo? ¿O yo estoy en pecado? ¿He hablado la palabra del Señor y la palabra del Señor no está siendo recibida? ¿O yo no estoy recibiendo la palabra del Señor? ¿He reprendido a alguien y ese hermano y el pastor y los demás no proceden al arrepentimiento? ¿O yo no procedo al arrepentimiento? ¿Por qué causa me viene ese pensamiento de dejar una iglesia? O mejor estoy en mi casa, dicen algunos. ¿Por qué? ¿Por qué mejor estarías en tu casa? ¿A qué se debería que esto, que mejor estarías en tu casa? ¿Porque no quieres que nadie te reprenda? ¿O porque en una iglesia donde tú vas, te contaminas con lo que pase allí? Y si es correcto dejar una congregación donde ya el Señor ha quitado su candelero. Porque alguno, al ser candelero del Señor, al ser una luz del Señor, porque somos luminares en este mundo, entonces sí es correcto salir y buscar un lugar donde la luz de Dios esté brillando. Pero dejar un lugar donde el Señor está manifestando su verdad, su palabra, y donde estamos siendo exhortados y creciendo en amor, entonces vamos a dar cuenta al Señor. Esta iglesia tenía esto, que aborrecía las obras de los nicolaitas. Se ha dicho bastante de los nicolaitas, varias cosas, ¿no? Lo más probable, que justamente a raíz del nombre, algunos han dicho que es de Nicolás, ¿no? Lo cual es erróneo. Eso sí, porque Nicolás era un hombre lleno del Espíritu Santo, igual que Esteban. Los nicolaitas, según el nombre, no eran seguidores de Nicolás en sí, sino que el nombre dice de personas que estaban gobernando el pueblo, ¿no? Los que establecían jerarquías en el pueblo, los que por ahí se creían más. Hay una enseñanza defendida por alguna denominación que se llama el señorío pastoral. Y ellos dicen, hermano, el pastor debe ser el señor de la iglesia. Lo dicen en otra forma, pero llegan a eso. Y él es el que gobierna, es la persona que Dios ha puesto ahí. Incluso se basan en algunos de estos textos, ¿sabes? Yo no le voy a prestar esos libros porque es pura. Los tengo ahí. Es pura inmundicia, hermanos. El otro día estuve conversando, la semana pasada estuve conversando con un pastor de eso. Lo enseña. Es una doctrina de nicolaitas. Hermanos, el Señor enseña, como ha dicho el hermano Tito, todos somos siervos del Señor. Y que el Señor haya puesto un mensajero, una estrella, no es que esa persona es más importante, esa persona tiene más responsabilidad. Y hay de él, como dice Pablo, si no predicamos el Evangelio, si no anunciamos cumplidamente la palabra del Señor, hay de él. Porque el Señor le dio esa responsabilidad, y no solo le dio la responsabilidad, sino lo capacitó para que llevase adelante su palabra. ¡Ay de él! Si no anuncia. ¡Ay del pastor de Éfeso! No sabemos quién era en ese entonces que no comunicase este mensaje a la iglesia. ¡Ay de él! Tenían esto, hermanos, que aborrecían eso. Y es correcto aborrecer. Aborrecer, hermanos, no es odiar. No es un sentimiento pecaminoso de desprecio. No, aborrecer es Dios no lo ama, yo no lo amo. Dios no lo permite, yo no lo permito. Es aborrecer el pecado, el mal. Y es interesante porque estaba hablando con un hermano acerca de esto y estábamos meditando porque el Señor aborrecía las obras de los fariseos, pero entraba a comer con los fariseos. Cuando la Escritura dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no está hablando de la silla de madera o de cualquier otro material. Está hablando de tener comunión con esas personas. De entablar un vínculo y dejar lo importante, la enseñanza del Señor por mi amistad con esa persona. Esta iglesia no. Dios no ama esa doctrina. No es que doctrina secundaria, no. No pertenece a la doctrina del Señor, listo, debe ser aborrecida. El Señor la aborrece, nosotros también la aborrecemos. Y llamamos al arrepentimiento a aquellos que creen esas cosas. Se han creado muchas posturas, hermanos. Y el Señor aborrece todo lo que no le pertenece a su doctrina. La doctrina es una sola. No, es que yo creo de esta manera, yo creo de esta. Personas creen que tienen el derecho de creer lo que se le da la gana. Ah, bueno, él cree esto, bueno, es su postura. Esta es mi postura. Dios nos libre de posturas, hermanos. Y amemos su doctrina y aborrezcamos todo lo que no pertenece a su doctrina. Pero vuelvo a repetir, no es con un odio, ¿no? De estar hablando o contendiendo de esta manera carnal, ¿no? Simplemente no. No la escucho. No la medito, no tengo por qué leerla, Yo he perdido mucho tiempo leyendo posturas, hermano. No las necesitas tú leerlas. Por esa razón que el Señor no dice, deja las obras de los Nicolaitas. Señor, ¿y por qué no les describe en solamente un versículo lo que creían los Nicolaitas? Porque no las necesitas. Más estamos a veces gastando el tiempo en conocer lo que no nos edifica que lo que nos edifica. Y son mencionados dos veces los Nicolaitas en estas cartas. Luego lo vamos a ver. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo mismo que el Señor nos dice en Mateo, ¿no? El que tiene oído, oiga. ¿Quiénes tienen oído, amados? Dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, vivirán. Esos son los que tienen oído, para oír lo que el Señor dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante cómo el Señor habla en plural acá. Porque la iglesia del Señor es una, es su cuerpo. Pero esa iglesia está manifestada en iglesias locales. Y este mensaje, no solamente debemos oír el de Éfeso, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya pasado el examen de Éfeso y digo, no, yo sí tengo amor. Amén. Se va a arreglar todo. Pero hay otras cosas por las cuales el Señor también me va a hablar. Pero este es el principal, por eso está en primer lugar. La falta de esta iglesia, el Señor la coloca de entrada. Porque si no hay amor, hermanos, se acabó. No avancemos. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Preguntémonos, examinémonos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Es por amor? Y no nos creamos, amados, las cosas que a veces son apetecibles a la carne. Hay algunos que dicen, por ejemplo, de una persona que no está entre nosotros, decía, esa persona es muy amorosa, ¿no? Y muy querendona. Ay, sí, ay, siempre está Dios. Es que, hermanos, ahora, yo no estoy diciendo que eso es pecado, obviamente, no es pecado. Que una persona se muestre afable y sea así, porque no tiene eso, amén. Pero qué terrible es cuando tiene eso y no lo haga por amor. Porque a veces otros que son un poquito más fríos o menos expresivos, pero sí aman. Sí aman, ¿por qué? Porque cuidan, porque oran, porque se afligen por los demás, porque gastan su tiempo, porque exhortan. Fíjense, los fariseos no percibieron el amor de Cristo, lo detestaron, y Cristo lo único que hizo fue amarles. Fieles son las heridas del que ama. El Señor los hirió muchas veces. Pero ellos no respondieron a ninguna herida del Señor. Entonces, amados, crezcamos en este amor. Vistámonos de este amor, de lo que el Señor dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Esta es la primera promesa que vemos en estas cartas para los que vencen. ¿Quiénes son los que vencen? Ya lo dice la Escritura. Que en Cristo somos más que vencedores. Todos sus hijos. ¿Qué hemos vencido? El pecado. Hemos vencido al mundo. Hemos vencido al enemigo. Ya no puede gobernar sobre nosotros. Hemos vencido al adversario de Dios. En Cristo Jesús. Somos más, hermanos, que vencedores. Y el Señor promete a sus hijos que van a comer del árbol de la vida. ¿Quién es? Cristo Jesús. Que un día veremos al Señor, pero ya comemos del pan que descendió de los cielos. Ya comemos. Por eso tenemos vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol que sirve para la sanidad de las naciones. para que las personas encuentren la salvación de sus almas. Cristo Jesús. Qué glorioso, hermanos, poder un día tener una dicha perpetua en el Señor. Que nada nos lleva a tener una imaginación plena de lo que será toda esa eternidad. Solo lo esperamos. No lo vemos, pero lo aguardamos con esperanza. Porque ahí veremos, hermanos, las promesas de Dios plenamente cumplidas. No esperemos recibir alabanza en este mundo por obedecer al Señor. Obedezcamos, suframos, padezcamos por amor a su nombre. Si dicen algo de mí y no es verdad, pues bienaventurados somos. Obedezcamos al Señor y, hermanos, amemos. Amamos al Señor. Y amar al Señor es amar a su pueblo. No son cosas separadas. Es lo que dice el Señor, ¿no? Tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es un hijo del diablo. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, meditemos en esta carta de Primera de Juan. Ha sido precioso y va a seguir siendo precioso seguir meditando. Es el alimento diario. Dios está corrigiendo, hermanos, está perfeccionando el amor en nosotros, que nadie de nosotros quede rezagado. Veamos a uno que está quedando atrás, animémoslo. Hermano, ama al Señor. No te resientas, no tomes en poco, no tengas por sublime las cosas pasajeras, las cosas de este mundo. No, ama lo eterno, pon la mira en las cosas de arriba. Qué bueno ha sido esta prueba, hermanos, donde muchos hemos sido probados de diferentes maneras. Muchos. Qué bueno. Un hermano me compartió, me han sacado del trabajo. Bueno, inmediatamente me dijo, el Señor está haciendo una obra. Esto me está mostrando algunas cosas. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestra fe? Porque el Señor ha prometido que ninguno de sus hijos va a padecer necesidad. Él lo ha prometido. Y debemos creerle. Y debemos obedecerle. No le seguimos por eso, porque Él no va a dar. No, porque no somos como los de Juan 6, ¿no? Que decían, ustedes me siguen no porque habéis visto las señales, sino por el pan que comisteis. No estemos buscando al Señor por el bienestar, sino por lo que Él es, por el gran amor con que nos ha amado. Amén, amados. Dios nos guarde. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias, Señor. Y confesamos, Señor, verdaderamente confesamos que no amamos como debemos amar todavía. Ayúdanos, Padre, en esta labor. Ayúdanos a dar de lo nuestro. Ayúdanos a compartir de los bienes que nos das, del tiempo que nos das, de las fuerzas que nos das, para que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, Señor. No para recibir alabanza de los hombres. Al contrario, quizás vamos a recibir desprecio y muchas cosas más. Pero lo único que nos interesa es un día poder escuchar tus palabras. Señor, cuando digas a alguno de tus hijos, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Oh Señor, ayúdanos a prepararnos para ese encuentro, para ese día, Padre. Que tú seas glorificado y alabado en medio nuestro. Que seamos una iglesia que alegre, Señor, tu corazón, en la cual tú tengas complacencia, Padre. A tu nombre gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.